mi caso es un caso político y que está en la Corte Constitucional, que es la que tiene la guardia de la Constitución. En derecho, como es un derecho fundamental y es una tutela la que yo interpuse, debería haberse resuelto a los 3 meses máximo. Ya va a cumplir 3 años. Pero yo entiendo que es un mecanismo del poder, del establecimiento, para impedir mi participación. Independientemente de que yo sigo haciendo política, creo que he hecho más política que cuando estaba en el Senado de la República, pero es absolutamente claro que el hecho de que haya perdido los derechos políticos no me permite ser candidata presidencial. Creo que eso va a ser parte del debate y de la discusión que se va a dar en el tema de los acuerdos de paz, porque no es solamente mi caso, es el caso también de mucha otra gente. Los mismos comandantes de la insurgencia pueden pensar que qué garantías para participar si a una persona como yo, que no ha disparado un tiro, perdió los derechos políticos por el resto de la vida.